Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Me alegra mucho de que estéis ahí al otro lado escuchando Mixtape. Hoy el número 71, cargado de muchísimas novedades. Espero que quepa todo lo que quiero poner hoy y pues nada, pues que me gustaría que escucharais y a ver si os gusta. Os saluda en este primer programa de marzo Mercedes Herrada, grabando el programa desde Osnabrück en la Baja Sajonia de Alemania, con mucho cariño para todos los que estáis ahí escuchando desde Rockin Bierzo, Moncada Radio y desde Asatomata Radio Rock.com. Un saludo muy especial a la tribu del grupo de Telegram de Asatomata Radio Rock, Conciencia Rockera, y a los que escucháis el programa a través del podcast. Como es mucho lo que tengo aquí preparado, vamos a empezar ya. Y va a ser con la banda Plastic Tears, una banda de rock de Helsinki con una actitud glam, punk, sórdida y oscura. La banda mezcla el rock clásico con el pop, el punk y el hard rock y el glam para conseguir un sonido único. El año pasado lanzaron su cuarto álbum, Anthems for Misfits, y de este escuchamos ahora Doomsday Girls, que es el último de sus singles. Suena esto, muy buen rollo desde Helsinki con los Plastic Tears. Pues anda que la banda que viene ahora no se queda corta para nada. Las Mala Brava, como Leon Bentken, por cierto, podéis encontrar el tema que vamos a escuchar ahora también ahí. Enamoradas de los sonidos surf, garaje y rock and rolleros, Mala Brava surge en Madrid a inicios del 2018, motivadas por la escena musical femenina y la música a golpe de amplis, platos y pedales. Andrea Tararea, Margarita Leches, Rosie Osborne y Sofía Wonderbass coinciden en este proyecto para haceros desgastar las suelas con los más salvajes y venenosos bailoteos a ritmo de rock and roll. El pasado 14 de febrero lanzaron un pedazo de vídeo en YouTube que recomiendo que veáis, con muy buenas vibraciones. Las escuchamos, Mala Brava con Enredadera. Manera cabeza. Algo está pasando, pierdo la cabeza en este agujero, borrando los minutos, solo sin remedio. Sé perfectamente, luchar contra mi miedo me hará mucho más fuerte. Siento que la vida me lleva a la deriva y me rompo los cojones buscando una salida. Ya ni me conozco, cordura me rehuye, el amor me sabe a poco. Cuando estamos solos, sus besos me sostienen, su olor me vuelve loco. Cuando estoy con ella, cruzamos las fronteras buscando primaveras. Cuando me desvelo, oigo el minutero, despierto de mi sueño y vuelvo al agujero. Dentro de un reloj de arena he empezado a construir un desierto de quimeras que me arrastra hacia la niebla por no estar cerca de ti. Rompiendo las cadenas, venciendo este castigo, salgo pa' buscarte, pidiendo a las estrellas que alumbren mi camino. Largo es el sendero, pa' estar entre tu pecho, enredarme entre tu pelo. Arden las miradas sin decirnos nada, ganan la batalla, sobran las palabras. Desde Jerez de la Frontera nos llega Carta Blanca con Reloj de Arena, un tema incluido en su segundo álbum que lleva por título Al final del túnel. Decía en una entrevista el gran Cuchi Romero, poeta de Berriozar y cantante de Marea, que ni rock pop punk, ni porrompompero, ni rock con influencias de mierdas putas, solo rock and roll puro y duro. Y así se podría definir la filosofía de Carta Blanca, que huye de cualquier etiqueta extra y se centra en crear, transmitir y disfrutar del rock and roll sin más. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Seguimos. Hello Spain, this is Danny Bose trying to speak Spanish. Hola España, soy Danny Bose de Thunder y espero que os guste las nuevas canciones de nuestro nuevo disco Dopamine. Told ya, terrible. We'll be right back. leyendas del hard rock Thunder con este single de adelanto de Western Sky, el próximo doble álbum Dopamine que saldrá a la venta el 29 de abril. Un trabajo inspirado en el vuelco masivo de la población al mundo de las redes sociales durante los encierros de la pandemia, en busca de reacciones positivas que provenían de las pantallas, ya sean móviles, tabletas, vídeos, televisiones. Seguimos ahora con los madrileños H's, escuchando otro de los temas incluidos en su álbum Canciones para ti. Escuchamos Tu lugar. Con Tu lugar desde el álbum Canciones para ti. Cada vez que compráis un CD o camiseta de H's, estáis haciendo que el 50% de los ingresos vaya a ayudar con sus tratamientos a Alex, un pequeño con parálisis cerebral infantil. Seguro que con vuestra ayuda así se hará grande y fuerte. Ahora, aquí en Mixtape, seguimos, nos vamos a Nottingham para escuchar a The Chase, que os traen un nuevo single, I'm the Man. We'll be right back. Se agarra las venas de Troix desde Alcantarilla y Murcia. Todo un placer escucharlos aquí en Mixtape. Hace muy poco lanzaron su segundo trabajo que lleva por título Se ríen, una larga duración con 10 temas con una mezcla entre rock urbano, punk y heavy. Si quieres oír más de ellos, puedes seguirlos también en Facebook o en su web oficial troix.es. Volvemos ahora a la actualidad internacional con Annihilator, aunque este tema seguro que os suena a muchos de algo. From your mama's tongue, you're a desperate woman, need a man with a gun. High crime zone in the city of light. Oh baby, please. Romeo Delight, original de Van Halen de la época de David Lee Roth, este es uno de los singles extraídos del álbum Metal 2 de Annihilator, un trabajo que ha sido impresionantemente regrabado con nada menos que Dave Lombardo a la batería y nuevas voces de Stu Block. Vamos a seguir con otra versión antes de llegar al clásico que he encontrado para hoy. Se trata de la versión que hace la banda madrileña Licantros con un inconfundible Enjoy the Silence de Depeche Mode. We'll be right back. Los clásicos de Mixtape. Thank you. Tras Amorphis con Day of Your Beliefs, suena toda una novedad de Frontiers Music con Venus 5, un nuevo proyecto europeo con 5 cantantes de 5 países. Se espera álbum para este verano, pero este es el adelanto, Tom and Miss Emily. Nobody will know if the sun comes up tomorrow. para poderlo partir. Para poderlo partir. Para poderlo partir. Para poderlo al grupo madrileño Marte Diem con Ensayo Error, perteneciente a su segundo trabajo que lleva por título Principio Motriz, El Deseo. Seguimos con las almerienses Las Legañas, que ya hemos escuchado en un par de ocasiones aquí en Mixtape y que hoy mismo, si no me equivoco, pues lanzan el primer EP ya esperado en YouTube y si no me equivoco a puntito, si no lo han hecho ya en otras plataformas. Me disculpo ya si no es así porque este programa está grabado y bueno, yo me imagino que será así, si no pues estarán ya a punto. De todas maneras las vamos a escuchar ahora con su primer single, Princesas de Otros Cuentos. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, donde las brujas no son malvadas, donde no existen feas y guapas, hace falta ser la más bella para sentirse como una estrella. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. Hijas de reinas sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz, que bailan bajo la lluvia y ríen delante del sol. Princesas de otros cuentos. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. No necesitan que las salven, aunque se salvan ellas solas. Soñadoras, locas sin miedo, valientes cuerdas sin cielo. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. Princesas de otros cuentos. Y víctimas ni culpables, sin amores eternos, amigas del dragón, siempre fuera del guión. Princesas de otros cuentos. atención porque la banda navarra de hardcore Corrosive ha vuelto. Los escuchamos con Silence. Este es el primer single extraído de su próximo EP. Estamos llegando al final del programa. Mil gracias a todas y a todos por la escucha. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que os espera la semana que viene con muchas más novedades y con muchas ganas de que disfrutéis mucho de tantas pedazo de bandas que hay. Escucha el podcast siempre que quieras, compártelo también, ¿por qué no? Y descárgalo desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Os dejo con Death Dila, banda que lanzó el pasado día 25 de febrero el EP de 4 nuevas canciones de puro heavy metal con el título Fuel Injected Suicide Machine. Así se llama también el tema. A disfrutarlo y hasta la semana que viene.